El tiro del final. En 1895, un desilusionado Leandro N. Alem escribía a un amigo: los radicales conservadores se irán con Bernardo Irigoyen. Otros radicales se harán socialistas o anarquistas. La canalla de Buenos Aires, dirigida por el pérfido traidor de mi sobrino Hipólito Yrigoyen, se irá con Roque Sáenz Peña. Y los radicales intransigentes nos iremos a la mismísima mierda. Un año después, el 1 de julio de 1896, decepcionado por los fracasos políticos, aislado y asqueado de la corrupción del régimen, decide suicidarse dejando un testamento político. He terminado mi carrera. He concluido mi misión. Para vivir estéril, inútil y deprimido, es preferible morir. Sí. Que se rompa, pero que no se doble. He luchado de una manera indecible en los últimos tiempos, pero mis fuerzas, tal vez gastadas ya, han sido incapaces para detener la montaña, y la montaña me aplastó. He dado todo lo que podía dar, todo lo que humanamente se puede exigir de un hombre, y al fin mis fuerzas se han agotado. Adelante los que quedan. ¡Ah! ¿Cuánto bien ha podido hacer este partido si no hubiesen promediado ciertas causas y ciertos factores? No importa. Todavía puede hacer mucho. Pertenece principalmente a las nuevas generaciones. Ellas le dieron origen y ellas sabrán consumar su obra. Deben consumarla. Para terminar con su vida con indudable histrionismo, Alem llamó a un coche tirado por caballos, dio la dirección del Club del Progreso y luego se descerrajó un disparo en la sien. Cuando llegaron a destino, don Leandro agonizaba. Se lo extendió sobre la mesa que aún se conserva en la planta baja del Club del Progreso y allí murió, en un acto voluntario e involuntariamente inculpatorio. No fueron pocos los que entonces recordaron el tono de algunos poemas del suicidado. Desde el primer instante que mis pasos al tumulto social aproximaban, sentí sobre mi frente candorosa el hálito fatal de la desgracia. El tiro del final. Texto escrito por Mario Pacho O'Donnell.